que nuestros estudiantes del municipio todos puedan lograr el año escolar en forma satisfactoria, no solo en conocimientos. También sabemos si el estudiante, el niño va al colegio, debe estar complementando también con la salud, con la alimentación. Y eso mejora la salud. Y nosotros estamos trabajando en nuestro distrito dando prioridad a la alimentación saludable. Hay 4 distritos que trabajamos la alimentación saludable. Dentro de ellos está mi distrito número 5. Para que nuestros estudiantes puedan estar bien en la escuela, aprendiendo juntamente con los docentes, desarrollando ese aprendizaje, al mismo tiempo también acompañados con la buena alimentación saludable. Saludamos al gobierno municipal, que este emprendimiento sea lo más antes posible, que su distribución se lo haga en los colegios y también concluya el último día de clases, que es 30 de noviembre. Eso debe ser también dentro de sus planes, para que nuestros estudiantes estén complementados con esta alimentación desde muy temprano, ojalá que esta semana o pronto, y que concluya el 30 de noviembre. Entonces, con esto le doy también el agradecimiento correspondiente al alcalde municipal para que puedan empezar esta licitación y los productos que están proponiendo a nuestro distrito escolar.